Jesucristo sea la paz. En horas negras de tempestad tienen las almas luz de solas. Trato con plena felicidad. Gracias.